Las 12 del mediodía, 35 minutos. Señoras, señores, estamos aquí en Radio Exit, en Televisión de Ibiza y Formentera, con dos invitadas. Como ya les habíamos anunciado a lo largo de la mañana, vamos a tratar un tema súper interesante. Vamos a hablar de la psicología. Trataremos un tema que es la terapia, tratamiento del autismo con animales. Para ello contamos con la visita, como pueden ver nuestros telespectadores, como escucharán nuestros oyentes, a Jessica Sabiote, que es psicóloga de AFEM. Muy buenos días, buenos Jessica. Buenos días, Maribel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y también está Marta Mejino, que es directora de Aliadocs. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, porque creemos que es un tema súper interesante, súper novedoso, y que hay que difundirlo, hay que informar a nuestros oyentes de que se hacen terapias de este estilo. Lo primero es presentar, bueno, ya AFEM sabemos que es la asociación que nos acompaña todos los lunes, nuestra querida Antonella o nuestro... ¿Cómo se llama? Víctor, exacto, Víctor Valero. Pues también hoy se ha sumado con nosotros la directora de Aliadocs, que es para hablar de esa terapia que están realizando, pero primero nos gustaría saber qué es Aliadocs, qué es esa asociación, en qué consiste. Bueno, muy buenos días. Venimos a presentar Aliadocs y el trabajo que hacemos en Aliadocs en colaboración con APFEM. Aliadocs somos una asociación que nos dedicamos al ejercicio profesional de las intervenciones asistidas con animales. Uh-huh. El objetivo general de las intervenciones asistidas con animales es mejorar la calidad de vida de las personas. Pueden ser beneficiarios cualquier persona, pero especialmente aquellas que están afectadas de... pues problemas motrices, problemas sensoriales, cognitivos, etcétera, pueden encontrar muchos más beneficios en este tipo de terapias. Las intervenciones asistidas con animales se dividen en cuatro grandes bloques diferenciados. Una es la terapia, que es la que realizo con Jessica, otra es la educación, otra son las actividades y luego son el entrenamiento de perros de asistencia. Uh-huh. La terapia se diferencia de las actividades, por ejemplo, en que si no hay un terapeuta, no existe terapia. Son unas sesiones que planificamos en colaboración con los terapeutas, el equipo de Aliadocs, establecemos unos objetivos en base a los destinatarios de receptores de la terapia. Jessica dirige las sesiones, yo me ocupo del perro coterapeuta que trabaja conmigo. Y juntas pues hacemos lo que haría Jessica sin mí, pero introduciendo una herramienta muy novedosa y motivadora, como es el perro animal coterapeuta. Exactamente. Vamos a partir vamos a empezar sabiendo qué es el autismo, a conocer datos para saber, para distinguir qué es el autismo, a quién afecta, cuándo se detecta, a quién afecta, sobre todo a niños pequeños, pero que es detectable, incluso a los 6 meses ya se puede detectar el autismo, ¿no? Sí, bueno, el autismo últimamente se viene llamando como trastorno del espectro autista, porque es un conjunto de trastornos que abarca varias afectaciones. Y bueno, básicamente es un trastorno del neurodesarrollo que afecta al sistema nervioso central, ¿vale? Y esta afectación, bueno, se deriva en problemas en diferentes áreas, en el área de la socialización. Son niños que tienen dificultades para relacionarse con los demás. Comunicación, en el área de la comunicación también. Y en el área del juego y los intereses. Tienen intereses restringidos, conductas repetitivas y demás. Y bueno, por ahora la edad de detección está alrededor de los 2 años. Sí que se puede detectar mucho antes, pero es más difícil. Y además depende un poco del grado de afectación. Cuanto más grado de afectación, los signos son más evidentes y más pronto se puede detectar. Si no hay, por ejemplo, hay un síndrome dentro de los trastornos del espectro autista, que es el síndrome de Asperger, que los signos, ¿vale?, que nos sirven para detectar esta problemática, pues se ven o son evidentes a partir de los 5 o 6 años de edad. Uh-huh. Entonces, claro, cada vez más se intenta luchar para que la detección sea más precoz, pero actualmente ronda entre los 2-3 años de edad. Los padres deben ser los primeros que se dan cuenta, ¿no?, de que el niño tiene esa serie de problemas, ¿no?, o esa serie de síntomas. Sí, existen unos signos de alarma, que el niño los tenga no significa que vaya a desarrollar un trastorno del espectro autista, pero sí es como que le da el toque a los padres para decir, uy, algo está pasando en el desarrollo del niño, vamos a llevarlo a salud mental y hacerle una evaluación mucho más exhaustiva. Y es que, por ejemplo, a los 12 meses el niño no realice gestos para comunicar, por ejemplo, señalar o decir adiós con la mano. A los 18 meses no balbucee. A los 24 meses pues no diga palabras básicas como papá, mamá. Exactamente. Entonces eso es lo que llama la atención a los padres y les alerta un poco de que algo está pasando. Bien, tenemos más o menos una referencia de lo que es el autismo. Hemos hablado en otras ocasiones. Ya también hemos hablado de cómo afecta y cómo y de qué manera podemos ayudar, podemos mermar los síntomas y y educar a este niño, pero ahora con ese novedoso tratamiento con los animales, ¿sirven todos los animales? ¿Realmente beneficia tener animales en casa de niños autistas? Sí, por supuesto, los animales en sí son un poderosísimo estímulo motivador para todo el mundo, pero no vale cualquier animal. Hay que seleccionar, depende. Es que si tú quieres una mascota sin más, pues bueno, puedes coger el perro que quieras, pero si tú quieres que ese perro ayude a tu hijo autista de alguna forma, ya estamos entrando dentro del campo de los perros de asistencia. Y existe un determinado perro de asistencia para personas con trastorno de espectro autista. Les ayudan de tres maneras, es sobre todo para niños, ¿vale? Les ayudan a relajarse, ¿vale?, reduciendo muchísimo los tiempos de pues irse a dormir, que tienen problemas, o las pataletas, que hasta estos tipos de niños les duran muchísimo tiempo. Y a veces los padres pues se ven desbordados, impotentes ante esta situación, ¿no? ¿Cómo ayudarles? ¿Cómo poder detener esta situación? ¿Cómo hacerle frente, ¿no? La interacción con un perro escogido para este tipo de trastorno puede reducir considerablemente los tiempos, ¿vale?, de irse a dormir o de reducción de la pataleta o etcétera. Otro de los campos donde estos perros ayudan es a la normalización de los sistemas de comunicación de estos niños. Son sistemas de comunicación aumentativa y alternativa que suelen ser cuadernos donde ellos llevan sus pictos o tablets con sistemas de comunicación especiales. Normalmente la familia siempre tiene que cargar con estos tablets. El perro de asistencia puede portarlo encima en un bolsillito del arnés, ¿vale?, normalizando muchísimo más este tipo de comunicación y no siendo un estorbo para la familia cuando tenga que salir por ahí. Y el tercer aspecto en el que ayudan los perros ancla, que se denominan, se denominan perros ancla porque su tercera función es abortar conductas escapistas en espacios públicos. Hay niños, corrígeme si me equivoco, que tienden, ¿vale?, a tener fugas compulsivas o tienden a escaparse. Entonces los paseos con los papás fuera de espacios cerrados, en lugares públicos, pues suelen ser un poco estresantes. Llevan al niño muy agarrado, están pendientes de que no se escape, preocupación. El perro ancla está adiestrado para obedecer al papá y desobedecer al niño, de tal manera que el nene va agarrado con un discretísimo cordón, ¿vale?, al arnés del perro. El niño parece en todo momento que está paseando a su perrito, como cualquier nene normal. ¿Y el perro pasea al niño? El perro evita que el niño se fugue. En el momento que el perro nota un tirón, se ancla al suelo. Por lo cual, el padre ya puede controlar tranquilamente la situación y nadie sufre de estrés. Y los paseos se normalizan y muchísimo más. Esto, ese descubrimiento, esta novedosa terapia, ¿desde cuándo se pone en práctica? A ver, en España es bastante pionero y todavía está empezando. Vas a otros países y está muy, muy, muy consolidado todo esto de los perros de terapia y perros de asistencia, ¿vale? En España hay tres o cuatro grandes Yo me he formado en Zaragoza con uno de los grandes, que es Canem Terapia, ¿vale? Y ahora pues vamos a traerlo aquí a la isla, que yo creo que no hay nada al respecto. Y me parecía muy interesante dotar a lo que son asociaciones, residencias, todo el mundo que se pueda beneficiar de estas terapias aquí, en la isla Pitiusa. Claro que sí. El perro que tenéis, tenéis un perro. Ahora sí. Un perro. Hemos y es un, labra- una. Es un labrador. Porque, ¿qué características tiene el labrador con respecto a otros, a otras razas? Sabemos que es un perro súper tierno, súper hogareño. Pero, ¿qué características tiene este perro para poder adaptarlo a realizar esas terapias? A ver, yo siempre defiendo al individuo sobre la raza, ¿vale? O sea, sí, hay muchos perros que podrían ser perros de terapia por su temperamento y su comportamiento, pero simplemente por ser de una raza que al ojo humano no es tan dulce y agradable como puede ser un labrador retriever, se quedan fuera, ¿vale? Yeah. En realidad, la gente adora ver un labrador retriever de color rubio. Es sí, lo que tienen en la cabeza. Y aparte, es cierto que estos perros son muy inteligentes para aprender, ¿vale? Y su característica natural es ser retriever, que en inglés es cobrador. Ellos cogen cosas y te las traen. Uh-huh. Entonces, para un montón de ejercicios que tienen que hacer estos perros, tanto de terapia como de asistencia, esa característica natural nos viene muy bien. Ya. Hace unos meses habíamos hablado también de la terapia que hace una joven con el Kai Biseng. ¿Podría ser el Kai Biseng también, no sé? Depende del individuo. Habría que valorarlo, su temperamento. No pueden ser perros agresivos ni pueden ser perros miedosos. Tienen que tener mucha templanza para que no se asusten en ninguna situación, para que aguanten tirones de orejas, pellizcos, patadas, ¿sabes? Porque muchas veces tenemos usuarios que los perros tienen que aguantar esas cosas. O sea, es sobre todo el temperamento del animal. Yo no sé, desconozco qué terapia hacen con el Kai Biseng, pero bueno, si no sometes al perro a... Quiero decir, acariciar un perro lo podemos hacer todos, pero para después realizar trabajos activos en los que el animal tenga que aprender ejercicios y soportar circunstancias como las que he descrito, vuelvo a decir, valorar al individuo. La terapia va íntimamente ligada con la psicóloga y con vosotros, ¿no? O sea, con el equipo de psicólogos y con vosotros, ¿no? Claro, es lo que decía Marta antes, que no es solamente que venga el perro y es una actividad, por ejemplo, de ocio, de acariciar al perro, de jugar con él. En realidad se trabajan los mismos objetivos que el niño estaría trabajando conmigo en las sesiones individuales. Uh-huh. Pero digamos que se complementa un poco con el perrito y ya no es la misma terapia de siempre, conmigo, sino que hay un elemento más como de motivación. Porque realmente el autismo se cura, no se cura. Siempre nos lo preguntan y no, es un trastorno crónico. Es un trastorno crónico, por lo tanto, también un animal así puede ayudar perfectamente a convivir con una persona mayor, ¿no? Un adulto. Sí, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué puede ser parte de su vida? Un perro de asistencia, si puede convivir con una persona mayor, siempre que la persona sea válida y pueda hacerse cargo del animal, claro que sí. Puede contrarrestar muchas crisis, muchas maneras de vivir de un adulto, porque no es lo mismo un adulto que un niño. Un niño vive con sus padres, controlado por sus padres, pero un adulto ya es independiente y a veces quizá es más difícil, ¿no?, de mantenerse firme. Mira, igual que un perro de asistencia, como pueden ser los perros guía, ayudan a los ciegos, hay otras clases, ¿vale? Personas mayores podríamos meterlas dentro, por ejemplo, del tipo de perro de servicio, es decir, son personas con movilidad reducida y el perro de servicio puede ser su mascota y aparte ayudarle a encender luces, a apagarlas, a abrir puertas, a recoger cosas del suelo. Si se cae puede pulsar el botón de telealarma, podemos adiestrarlo para lo que quiera, ¿vale? Aparte también, y aprovecho y te lo comento, entrenamos a perros para diabéticos tipo 1. Entrenamos a perros que detectan bajadas de glucosa en sangre 20 o 30 minutos antes de que sucedan, dándole tiempo a la persona para regular sus niveles de glucosa y evitar una crisis. Esto es increíble, ¿no? Sí. Esto es increíble. Pero no es magia, es trabajo. Es trabajo, sí, es trabajo. Es a través del olfato. A través del olfato, sí. Ellos detectan, sí, esta carencia, o sea, o lo que se va a producir. Sí, los cambios, no saben los médicos exactamente, creen que son cambios metabólicos que se producen en la sangre cuando les da un descenso de glucosa. Sí. Pero vamos, el perro lo detecta oliendo el aliento de la persona, oliéndole las manos. Uh-huh. Al final del proceso, claro. Al final del proceso. ¿Y ese proceso es largo? Sí. Es largo, sí, ¿no? Sí. También en el caso del autismo, también es largo el proceso de la preparación del perro. Menos, pero también. Hablamos de meses, un año, tranquilamente. Uh-huh. ¿Hay en perspectivas de que la asociación traiga más animales, prepare más perros? Lo que yo estoy buscando es alguien para adiestrarle gratuitamente un perro para diabetes, un perro para movilidad reducida, un perro ancla y un perro para personas con discapacidad auditiva, que también lo hacemos y ayudan a las personas dentro del hogar. Avisan de si llora un bebé, de si suena la alarma de incendios, de si suena el microondas, la puerta, si te llaman por tu nombre, uh-huh, ¿vale? Entonces, de momento en Ibiza no he entrenado ninguno de estos animales y estoy buscando voluntarios que decidan embarcarse en este proyecto. Por parte de Aliados va a ser gratuito absolutamente, solamente tendrían que correr con las obligaciones de la nueva ley de perros de asistencia que se ha aprobado hace 2 meses, uh-huh, que se equiparan estos perros que yo te estoy hablando con los de los perros guía. Sí. Porque hasta ahora los perros guía tenían todos los derechos y el resto de perros de asistencia estaba olvidado. En marzo, si no me equivoco, se ha aprobado la ley de perros de asistencia de Baleares que regula todo esto. Entonces, la persona que tenga un perro de asistencia tendrá que cumplir unos requisitos, ¿vale? Yo ahí ya no entro, pero desde luego por parte de Aliados va a ser gratuito. Vamos a dar un contacto para que la gente que esté interesada, para que la gente que crea que puede ayudar, os preste esa ayuda, os eche una mano, ¿no? Claro. ¿Cómo, a dónde deben dirigirse? A info arroba aliadogs con gs. Info arroba aliadogs con g y con s. Aliado g s. Ah, sí, de perros. Exacto. aliadogs.es. Sí. Pues señoras, señores, no tenemos más que pedir a todas las personas, que hay muchísimas personas generosas que quieren ayudar y que son capaces de ayudar. Por lo tanto, info@aliadogs.es. Y si quieres el teléfono, te lo doy también. Y el teléfono, por supuesto, más fácil todavía. 654-37-35-70. Pues señoras, señores, apunten 654-37-3570, Aliadogs. Esta asociación que no perderemos de vista, cuando tengáis novedades nos las comunicáis y nosotros a su vez lo difundiremos a través de este programa para que la gente conozca ese trabajo encomiable que estáis haciendo realmente. Pues muchísimas gracias. No sé si queríais añadir alguna cosa más referente a la terapia. ¿Hay ya niños que están haciendo terapias con ese sistema? Sí, actualmente en APFEM pues está haciendo terapia con un niño con trastorno del espectro autista de 8 años y otro niño de 3 años. Y cada vez más, bueno, está teniendo mejor acogida entre los padres y hay más interesados, ¿no?, que nos preguntan por la terapia. Está en movimiento. Está en movimiento. Yo quería acabar con una frase, sí, ¿vale?, que resume y me parece muy importante. Recalcar que no hay terapia si no hay un terapeuta, ¿vale? Si no hay unos objetivos diseñados, un seguimiento y una evaluación, no podemos hablar de terapia. Uh-huh. Perfecto. Gracias. Pues muchísimas gracias a las dos. Han estado Jessica Sabiote, psicóloga de AFEM, y Marta Merino, que es la directora de Aliadogs. Aliadogs. Recuerden este nombre y esta asociación. Pues muchísimas gracias. Encantada de teneros aquí. Y bueno, cuando queráis, repetimos la conversación. Gracias a ti, Maribel. Adiós, buenos días.